Olha onde fica a Tamara. Quem está a Tamara? Tamara, que é moderna, que sabe o que é. Sim, eu me criei aí no de León, no Salão Triunfo de León. Eu me criei aí no Salão Triunfo de León. Que venían las orquestas, todo, yo me crié ahí, en el Salón Triunfo de León. Ahí me crié y bailábamos y todo, venían las orquestas, muy lindas, y nada más, yo qué sé. Me crié de los 8 años hasta 20 que me casé, estuve en el Triunfo de León, con mi madre, yo y mi madre. Estábamos de limpiadora ahí, haciendo las cosas. Un bárbaro, más bien. Una cantidad de años y bueno. ¿Algo que recuerde? ¿Eh? ¿Algo que recuerde? ¿Algo que algo que ¿alguna anécdota que haya pasado? Sí. Yo qué sé que... No, el nene lo crié yo, Dardo, Triunfo Dardo, lo crié yo, caminando, lo hice caminar y todo eso. Tenía 16 meses cuando falleció el padre y estábamos ahí nosotros. De mayo, qué sé, ¿no? Salía a baile y eso ahí, en lo de León, ahí nada más. Salía a baile y eso. A otro lado no salía nada más que ahí. De más no. Yo qué sé, los sonidos no sé. ¿Y que ahora no escucho? ¿Eh? Hay ruido que a veces uno escucha y pasa tiempo que no lo escucha. Yo qué sé, no sé. ¿Quieres otra vez que yo...? ¿El tren? Enfocar los tangos, porque ahora no bailes ya. Sí, los tangos, sí. Claro, era todo, pero como dijo Gladys, todo típica, todo orquesta típica. La carreta que pasaba por el camino. Sí, claro, antes no había tanto vehículo. No había tanto vehículo. Estaban más en carreta y cosas así, digo yo. Cuando uno le echaba el maíz a la cocina, hacía rrrr, tomando la cocina. En la mañana temprano. Sí, y ahora eso no, ya le ponen la comida y la gallina come sola. Se llamaban así. Y a los chanchos, coche, coche, coche, coche, coche. Sí. Esos son los sonidos de los bichos y pavo, que había también pavo. Antiguamente era mucho de haber pavo y de haber ganso y eso en las casas también. Que ahora no es muy normal. Digo, patos, guineas, otra cosa que también hay muchos lugares que ahora no hay, pero antiguamente era mucho. ¿Había ahí en los Cabrera? Sí, sí, pero en los Cabrera, pero antiguamente había en todas las casas. Ah, en todas las casas. Cuando decís antiguamente, más o menos, ¿de qué época nos estás hablando? Sí, ella es antigua. ¿Cuándo era niña yo? 20 años, 30 años atrás, sí, 30 años atrás. O también a veces lo mismo, de los mismos padres, de la misma gente que, hablo de 60, que ha comentado, que también ha pasado, que ahí nomás, el camino ese que va de ahí de Loralita, antiguamente pasaban en carretas, ¿no? Ah, sí. No habían vehículos y pasaban, iban a Montevideo y todo en carretas, tiradas. ¿Cómo? Por... Sí, pasaban días y días. No. Digo, iban a caballo. Yo sé, digo, yo porque he andado mucho y por eso sé. Acá mismo en Míguez hay un lugar que descubrió Ana que está lleno de carretas. Lleno de un montón de carretas. Sí, lo repito. Con ruedas de madera que están donde venden. Compran y venden en carretas, pues llevan mucho a claro. Los balnearios tienen. Y muchas veces también traían muchas cosas al tren, porque después se manejaban mucho con el tren también. La casa, o la rueda. Sí, sí. Pasaba el tren y los tiraba al diario para la casa del padre de él y nuestro, el mío. O sea, pasaba el tren y el comisionista que lo tiraba al diablo todos los días. ¿Te acordás? Entonces, sí, sí. Y después lo iban a buscar ellos a sí, casa. Sí, a la casa de ellos íbamos a levantar el diablo. El diablo el debate, como nosotros, ustedes no me acuerdo lo que dejaba. Eso incluso. ¿Y los cursos que hacían por...? Una foto de cuando me casé tengo en el diario el debate. ¿Los cursos que hacían por correspondencia? No, sí. Ninguna de ustedes hizo cursos no, por correspondencia. Porque había... Sí, tampoco había celulares. Escribían cartas. Porque el comisionista llevaba de educación. Ya había más liceos y había otras cosas. Claro, nosotros somos más. Sí, pero somos niñas, pero también.